El amor es un concepto universal que hace referencia a la afinidad entre los propios seres vivos. Asimismo, y fundamentalmente en Occidente, el amor se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y que nace a partir de una serie de emociones, experiencias y actitudes. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa toda la bondad, compasión y afecto que pueda desarrollar un ser humano hacia los demás. En este sentido, en las grandes filosofías del Oriente y Occidente se interpreta al amor como sinónimo de la unidad del cosmos, donde se manifiesta el propio universo. En este contexto, la esencia del amor sería la unidad, el equilibrio y la armonía. De hecho, las mismas religiones monoteístas, como es el caso del cristianismo, el judaísmo o el islam, llegan a la conclusión de que el mismo Dios es amor. Pero, ¿cuál es el poder del amor? ¿Cuál es su influencia en el aspecto social y espiritual del ser humano? ¿Qué es amar con conciencia? ¿Cuál es la diferencia entre amar y querer a una persona? ¿Qué tipo de dependencia puede crear un amor egoísta? ¿Cómo podemos alcanzar el amor universal? Son preguntas que esta noche nos vamos a intentar hacer y responder gracias a nuestros expertos, a nuestros invitados de este vuestro programa de Luces en la Oscuridad. Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros, como no podía ser de otra manera, al doctor Jordi de Domingo Rivas, médico, psiquiatra y jefe del servicio de psiquiatría de la Clínica Delfos. Doctor Jordi Domingo Rivas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un placer. A la doctora Neus Colomer, psicóloga clínica, logopeda, experta en peritaje psicológico y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Bellaterra en Barcelona. Neus Colomer, doctora Colomer, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Muy buenas noches, doctor. Hola, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido, Isaac. Gracias. ¿Todo bien por tus tierras? Mexicana? No he ido este... No, sí, sí, pero bien, sí, sí, todo bien. ¿Volviste ya, ni te acuerdas? Sí. Que estuviste allí, ¿cómo pasa el tiempo, el verano? Sí, sí, y sí, esas sí, cosas, ¿no? Bueno, pues bienvenido también. Gracias por estar con nosotros. Una pregunta que quiero lanzar a título general a los tres. Me gustaría que cada uno de vosotros me definiera qué es para él el concepto de amor. Yo sé que puede ser una pregunta muy, muy tonta, o será muy tonta, pero es que es algo que utilizamos todos los días, todos los seres humanos, ¿no? Isaac, por ejemplo. Bueno, amén de aclarar el tema de amar y querer, que se debe distinguir, porque para muchas personas es un sinónimo y es diferente. Uh-huh. El amor emana de lo que somos en esencia, o sea, nuestra esencia es ello, es aquello, ¿no? Es amor. Es la armonía y el equilibrio que nos mueve y que, de alguna forma, influye, apasiona y dirige nuestra vida a la consecución de ese equilibrio, de esa unidad llamada armonía amorosa. Si nuestra esencia es eterna, infinita, y habita este templo, como lo han dicho los filósofos del Medio Oriente, eso que quiere expresarse a través del amor, de esa experiencia de unidad, busca canales y poco a poco, en la evolución que vamos teniendo, a través de los largos periodos en los que vamos viniendo, va encontrando la perfección en los medios para poder expresarse. El sumum de ello lo podemos ver en los personajes que nos rodean en el mundo. O sea, para mí, sintetizando, es la esencia de todo ser humano al que puede tener acceso. Gracias, Isaac. Doctora Colomer, Neus, para ti. Bueno, como pensaba que me harías esta pregunta, he traído una definición que la he sacado de la Biblia, de los Corintios, porque me gusta mucho y pienso que es un buen resumen. Y dice así: el amor es sufrido y bondadoso, el amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses, no se siente provocado, no lleva cuenta del daño, sino que se regocija con la verdad. Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. El amor nunca falla. Eso es muy bonito, pero eso es lo que dice Corintios. Pero ¿y lo que dice y lo que piensa Neus Colomer? Yo lo que pienso es que el amor es esencial. El amor es lo que nos convierte en personas y lo que nos trasciende nuestra persona, ¿no? Yo creo que el amor es una emoción y un sentimiento que hace que nos comprendamos a nosotros mismos y al mundo. Doctor Domingo Rivas, el amor para ti, ¿qué es? A ver, yo estoy bastante de acuerdo, evidentemente, con lo que han dicho Neos y Isaac. Yo quizá recalcaría un poco de que el amor es ser uno mismo en esencia. El amor es un concepto, lo ha dicho Isaac un poco, el amor es un concepto que uno nace con él. Y lo que hay que hacer es desarrollarlo un poquitín más, ¿no? En nosotros, la sociedad en la que estamos, tú sabes bien que yo la critico bastante, el amor se aparta, el amor es débil, el amor es egoísmo, el amor es muy distinto, ¿no? Hay que pensar que el amor es el único concepto que cuando repartes vas y tienes más. O sea, cuando uno reparte amor, el amor que hay en ti es más. O sea, es la única cosa que das y tienes más tú, ¿no? El amor también se podía considerar como el arquitecto del universo. Si nosotros pensamos que el amor, cuando se llega realmente al concepto de plenitud, que es el amor incondicional, el amor incondicional, ocurre que entonces se ve que no existe el mal. Cuando en el mundo, si algún día se llega a que el amor incondicional, el concepto de este amor, inunde el mundo, nos vamos a dar cuenta que no existe el mal. O sea, que el mal no es un concepto ya, porque el amor ha llenado esto, ¿no? Tengo delante mío a dos doctores en psicología y a un psiquiatra, y la pregunta que yo os hago a los tres es: ¿los animales sienten amor por su propia especie y por los demás? ¿Entiendo yo? ¿O por su propia especie, por ejemplo, solamente? Yo pienso que es distinto. ¿O el amor es una sensación del ser humano nada más? ¿Es un sentimiento del ser humano? Yo siento que existe en toda la naturaleza. Sí. Todo está permeado por el amor. Hasta las rocas, podemos decirlo. Cuando los átomos están moviéndose dentro de una pieza inanimada, que así decimos, muestran equilibrio y armonía. O sea, puedes acusarme de panteísta, pero es lo que compenetra y hace vivir al universo. Pablo decía muy claramente, ¿no? Emanamos de aquello, vivimos en ello y a ello volvemos. O sea, estamos compenetrados de aquella divinidad, Dios, esencia, fuerza, ese amor que todo lo compenetra. Ahora, ¿cómo podemos tener acceso a ello? La conciencia es importante, los grados de conciencia expresadas de esa esencia amorosa en la roca, en la planta, aquí me parezco a los cabalistas, en la planta, en el animal y en el hombre, varía. Y por eso la capacidad de expresar el amor es diferente. Claro, de acuerdo, absolutamente, ¿no? El amor, la capacidad del hombre de adquirir, crecer dentro de él con el amor, es distinto a lo que puede hacer un animal, una planta o una roca, como ha dicho él. Pero el amor es, de hecho, es lo que mueve el equilibrio de todo el universo, ¿no? Yo lo que pienso es que ahí siempre tengo yo mis dudas de que nos cuesta mucho o sabemos muy poco de cómo nosotros nos movemos y cómo crece y desaparece este sentimiento en nosotros los humanos. Entonces, no lo sé. Sí. No sé si lo que nos falla es que no tenemos la capacidad suficiente como para reconocer lo que sienten los animales, las plantas, etcétera, ¿no? Yo pienso que quizá nos sentimos superiores porque nos hablamos a nosotros mismos, pero un sentimiento que los animales seguro que tienen de otra, de otro modo, de condición, que lo entienden de otra manera. Pero lo expresan, sí. Lo sientes, está ahí, son capaces de mostrarlo. A lo mejor los mamíferos superiores, etcétera, son más cercanos a nosotros, pero yo creo que nos has hecho una pregunta muy difícil, porque ya es difícil contestar entre nosotros los humanos, imagínate otras especies. No obstante, los animales tienen una forma de expresar el amor que nosotros no sabemos hacerlo, ¿no? Porque ellos lo expresan de todas con una entrega sin esperar nada a cambio, ¿no? Por ejemplo, no hay esa diferencia, Pedro, que nosotros utilizamos de amor y querer. La mayor parte, y así podemos generalizar, ¿no? Aprendemos primero a querer, hay excepciones. Y excepciones quizá más de las que imaginamos. Querer es poseer el cuerpo, dominarlo, tenerlo, acercarlo porque tenemos miedo a perderlo. Quiere la personalidad, el ego personal, limitado, con carencias, con necesidades, con aquello que él posee, que quiere poseer porque teme que alguien se lo arrebate o que ese ser se vaya. O sea, ese sentimiento de querer, probablemente podemos decir que es una forma primitiva de amar. Exacto. Y de ahí vamos avanzando en nuestro desarrollo para mostrar aspectos más profundos. Amar es dejar libre al ser que amamos, darle su espacio, compartir, permitir que sea, respetarla. Permitir que sea, qué bonito, ¿no? Permitir que sea, ¿no? Sí, en esa libertad es importante. En vuestros gabinetes, en consultas como psicólogos, como psiquiatras, las personas cuando vienen con problemas, con males importantes, ¿no? ¿Todos están sujetos esos males a un sentimiento de culpa, un sentimiento de falta de amor, de autoestima, de bueno, querer, entre comillas? Es que claro, es que a nosotros nos enseñan a querer, no a amar. Sí. A poseer. A poseer. Uh-huh. A poseer todo lo que sea. Sí. Cuando el amor verdadero hay que buscarlo dentro de uno, no encoger al otro. Dentro de uno y desarrollarlo. Y el amor es libertad absoluta. Uh-huh. Y cuando tienes una libertad absoluta de amar a todo tu alrededor, pues encuentras entonces una persona adecuada, la que sea, que comparte este amor, el que si lo desarrollas incondicional, y en este compartir este amor incondicional, entonces de aquí podríamos empezar a desarrollar un montón de cosas y nos podemos ir un poco, que yo siempre digo a veces nos podemos ir, que entonces atarlo con el sexo. A ver, el sexo, la gente primero hace sexo y luego pues se quieren, y luego a algunos se llegan a amar, a algunos, no muchos. Esto debería ser al revés. Si uno tiene un amor absoluto, entonces a veces el sexo es una cosa que fluye por ello mismo, sin pensar incluso en el sexo, fluye, ¿no? Claro, son conceptos que tendríamos que aprender en nuestra sociedad, porque hay otras sociedades que están mucho más adelantados en ello, ¿eh? Sí. Porque todas las sociedades, pues bueno, asiáticas, hindú y todo, entonces están mucho más adaptadas en el concepto este, ¿no? De amar. Es que cuando amar es una cosa y querer, y como dice Isaac, es otra distinta. Uh-huh. Es como hablar de un elefante y un león. Son dos cosas. Claro, pero el querer enferma. Sí. Claro, el querer enferma. Y destruye. Y mucho. Claro. Y el amar enriquece. Sí. Hay mucha gente enferma por un mal querer, sí. Es decir, muchos niños ahogados por un querer materno o paterno, muchas personas anuladas por un querer de una pareja. Uh-huh. Hay mucho dolor con el querer y mucha alegría en el amar. Fíjate que antes, perdona Isaac, sí. El doctor Rivas dice que a veces va en contra de corriente porque se da cuenta que el mundo no es tan bueno como tendría que ser, ¿no? Y la verdad, yo estoy de acuerdo también con él, ¿no? Que es bastante malo, dice. Bueno, nuestro mundo. Yo creo que hay que comprender los grados de conciencia varía. Permíteme, Isaac, un momentito. Pero el que un psiquiatra que ha tenido tantos cientos y miles de pacientes en su consulta, que ha estudiado y trabajado tanto la psicología humana como vosotros como doctores en psicología, ¿no? Que diga y se dé cuenta y diga públicamente que el mundo es malo en sí, a uno le llena de preocupación, ¿no? Porque una persona que se ha preocupado en entender lo que el resto del mundo no entiende ni quiere entender, porque a veces no queremos ni saludar a nuestro vecino cuando se sube en el ascensor, ¿no? No interesa entender. No interesa entender. Porque pierdes. Si piensan que si amas, vas y pierdes. Y esto es muy falso, ¿no? Pero en la sociedad en la que estamos, si amas, eres un débil. Es inocente. Y además de malo, yo añadiría, es malo y mediocre. El mundo. Fíjate que es malo y mediocre. Isaac, ahora sí. Fíjate que este... Mira, y en ese sentido... Sí. En ese sentido... Me dejáis muy preocupado. Yo no creo en que el mundo sea malo. Yo pienso, es una opinión. Yo recuerdo bien que nos decían a veces, ¿no? En una pareja, el que ha amado se ha entregado, ha dado todo lo de sí, y la otra persona que manipuló, controló y pues llevó la situación ahora sí que al guerdo que quería, se nos preguntaba, ¿quién perdió? Lo más interesante de esto es que había mucha gente que decía que había perdido el que había amado. Y que el que había ganado es el que había manipulado, controlado, engañado y usado a la persona. Y ese es el espíritu que se ha querido inculcar en nuestra sociedad, de usa y tira. A mí me impresiona, porque he tenido pacientes, sobre todo chicas con depresiones muy fuertes, que yéndose a una discoteca y encontrándose a un chico, se fueron a la cama esa noche y después desapareció. Y las chicas, pues algunas quedaron embarazadas y se les hizo muy fácil quitarse de encima el producto, como dicen algunos, para quitarle fuerza a la vida que hay ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Pues la sociedad podrá tener sus reglas, sus leyes, podemos ajustar bajo ciertos controles el aborto, y yo no estoy en contra en todo, hay casos en que yo me parece que sí, pero quítame de encima eso porque en un momento dado pues se me ocurrió divertirme y no me salió bien, pues hay un pago, ¿no? La naturaleza del ser humano no es un objeto que se puede quitar y poner algo. Hay algo en nosotros que queda herido, el alma queda lastimada, y permíteme usar los términos de alma. No es tan simple, y eso nos cuesta y pagamos un precio muy elevado, y creo que lo estamos pagando ahora. Con la simpleza de que hemos inculcado, sobre todo a nuestros jóvenes, esa conciencia de que no importa, todo se vale, no pasa nada, la ley te protege y tú lo puedes hacer. Y nos encontramos en un callejón sin salida. Y no es que sea el mundo malo. No, claro, el mundo no, lo hacemos los humanos. Es otra cosa. Es otra cosa, claro. Sí. Yo quería decirte una cosa. Yo, a lo largo de los años, yo he aprendido a curar más a mis enfermos amándolos, sí, que aplicando todo lo que he aprendido. Sí. Y mi mediocre éxito con mis enfermos es porque los quiero. Porque no los quiero, no son míos. Porque intento yo aprender, claro, intento crecimiento mío, que sea con acercarme al amor incondicional, lo mejor que yo sé aprender, ¿no? Pero amándolos, curo mucha gente que aplicando tratamientos buenos no se curan. Sí. ¿No? Entonces yo cada vez... entonces, claro, esto me hace plantear que, bueno, quizá la psiquiatría, que yo me he formado, pues, biológicamente y conductualmente, sí, y tal, y digo, bueno, a ver, si mi mayor éxito es dando amor, o sea, es amándolos, no queriéndolos, es amándolos. Pero tan difícil es, doctores, el concienciar nuestras mentes de que si tenemos ahí la panacea, tenemos ahí la posibilidad de que no hayan guerras en el mundo. Solamente tenemos que... Ahora, por ejemplo, con el tema de el problema este de estos dos actores que han querido emular a Mahoma sí. con una señorita, y todo el pueblo musulmán se les ha tirado encima y tal. Hombre, hay que ser un poco más... como una goma elástica, ¿no? Son un poco cerrados, desde mi punto de vista, esta comunidad, porque las cosas a lo mejor no se hacen queriendo herir a nadie, ¿no? Pero hay mentalidades. Hay que ser, Pedro, un poco más abierto en esta vida. Sí, pero ¿no? tú sabiendo que hay una persona con un nivel determinado de rigidez y de conciencia, no puedes provocar su ira, porque la ira es hija de la inseguridad. Uh-huh. Empieza por un... O sea, el proceso es, me siento impotente, esta impotencia me da mucho miedo, me da mucha rabia y la rabia desarrollo a ira. Pero si uno, por ejemplo, no sabe expresar amor porque se equivocaron, por ejemplo, es un ejemplo que pongo, cerraré en el paréntesis enseguida, si uno no sabe proyectar amor y se equivocan, los que reciben aquel mensaje lo que tendrían que hacer es, pues no han sabido, no responder con la misma moneda en el supuesto que hubiera una moneda para responder, ¿no? Mira, yo recuerdo ahorita las palabras de Melanie Klein, una famosa psicóloga, decía que si al principio el pequeño, el bebé, recibe amor de la madre, entonces el niño aprende a recibirlo y se lo da a sí mismo. Cuando es mayor, el niño lo puede dar. Una gran parte de nuestra población no recibió ese amor. No lo puede dar, porque no se lo da a sí mismo. Si no te amas a ti mismo, no lo puedes dar a otro ser. Lo que no tenemos, no lo podemos dar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos enseñar a nuestros hijos ya desde pequeños para que dentro de 40 años cambien un poquito esas posturas, ¿no? Antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir, que no vayamos a herir a la gente. O sea, que pensemos qué causas puede tener nuestro verbo, nuestro texto leído o pensado en un momento determinado contra alguien, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es que nosotros hemos montado una sociedad con unas religiones que, si empezamos a hablar de las religiones, es el freno absoluto de la inteligencia y la sabiduría. Pero detrás de una religión hay amor. No, explotan el concepto de amor para que ellos tengan el poder. Alguien. No la religión, no el ente de religión, porque yo no encuentro a nadie de nuestra religión que imite a Jesús de Nazareno. No encuentro a nadie. Yo quisiera... una persona muy especial. No sé si lo crucificaron. Sí existió. Claro, pero es que crucificamos a todas las personas que tienen esta sabiduría y que pueden cambiar el mundo. Empecemos a citar a Gandhi. Giordano Bruno, que lo quemaron. Se puede empezar. ¿Y por qué? Porque la sociedad no permite esto. Yo siempre digo, en un libro que hice, siempre digo que el ser ignorante cree en Dios y el ser inteligente busca a Dios. Este francés, ahorita acaba de decirlo el doctor, teólogo francés... ¿Teller de Chardin? Una vez lo dijimos acá. Dice, el cristiano ha dejado de vivir el ejemplo del Cristo y se dedica a creer. Creer me exime de vivir un ejemplo. Claro, no es problema. No hay problema, yo puedo hacer todo, puedo ir a confesarme, ya está. Lavo las manos, salgo y sigo viviendo como me da la gana. El verdadero cristiano, que sí los hay, y podemos poner algunos ejemplos, pero sí los hay, como lo dice el doctor, el tema no es la enseñanza cristiana, la esencia de las religiones, es la estructura posterior que el ser humano creó. Ahí hay intereses y otro tipo de objetivos. Pero esta noche a mí me gustaría volver al tema del amor. Yo quería añadir una cosa que ahora, por razones profesionales, estoy muy en contacto con madres con niños pequeños, de meses, y te diría una cosa, aman con miedo. Las madres están queriendo a sus hijos con miedo. Con miedo a hacerlo mal, con miedo a que enfermen, con miedo a que no salgan perfectos, con miedo a que no sean lo suficiente inteligentes, con miedo a que su vida no sea la proyectada en sus sueños. Y entonces yo lo que observo es que hay mucho cuidado físico y muy pocas caricias. Exacto. Usted ha tocado, doctora, en el punto. La sociedad ha creado, parece que queremos superhombres. Claro. Han de ser perfectos. Yo digo que es un despotismo materno. Sí. Todo por el niño, pero sin el niño. Y sin amarlo. Sin aceptar a aquel niño con sus defectos, con sus debilidades. Qué duro es lo que estás diciendo. Con su pequeña. Con sus pequeñas fobias. ¿Y por qué traemos al mundo entonces a esos pequeños? Y los niños están tensos. Yo te puedo decir que tú entras en una habitación que hay 10 niños de 9 meses y te sientas, hoy por ejemplo he entrado, estaban todos llorando Y entonces he empezado a dar palmas a un ritmo. Uh-huh. Y los iba mirando uno a uno y le decía su nombre. Muy bien, fulanito. Sí. Muy bien, con amor. Y se han callado todos. Todos. Y es importante lo que dice la doctora, porque uh-huh. ese niño que estuvo ahí, tú y yo lo llevamos nosotros, llevamos al niño y la niña que fuimos. Y esa niña y ese niño, el niño interior, ha sido lastimado, no recibió cariño, tuvo carencias. Pues chico, cuando estamos mayores, así nos tratamos y así tratamos a los demás. O sea, ¿quieres decir que si tratáramos a la gente que nos cruzamos en la calle, a nuestros familiares, nuestros amigos, con otras maneras, o sea, las formas, que yo siempre digo, ¿no? Con otras maneras, el diálogo, la conversación cambiaría, seríamos todos un poquito más... Es que no nomás las maneras, Pedro, tiene que ser algo más profundo. Bueno, pero tiene que salir de la mirada. Y del corazón. Claro, pero por algo habrá que empezar, ¿no? Sí, hay un dicho en psicología que se dice, yo no soy amoroso, pero voy a hacer como si lo fuera. Claro, sí, es un juego, pero funciona. Claro. Al principio no puedo, pero me voy acostumbrando a expresar cada vez más algo que normalmente no tengo. O sea, no lo soy, pero me voy a comportar como si lo fuera. ¿Con algún tipo de producto químico, algo más de serotonina, por ejemplo, no, intravenosa? No... El amor no se hace ni se desarrolla por este método. ¿No? Yo aquí quisiera introducir quizá un concepto, que ya saben ellos, ¿no? Que es amor y muerte. Tú ya sabes que yo soy una persona enamorada de la muerte, ¿no? Amor y muerte. Donde hay muerte, hay mucho amor. Y ahora estamos haciendo un proyecto en una casa que se llama la Casa de Chuclis, aquí en Barcelona, que ayudan a acompañar a niños a la muerte, que tiene que, desde oncología, los llevan a esta sí. casa. Yo voy a entrar ahora en esta casa. Yo te puedo decir que no hay un acto más hermoso en esta vida, que cuando casi lo digo me emociono, que es poder acompañar a un niño hacia el cambio de vida, uh-huh. no a la muerte, sino el cambio de vida, de estatus. Esto es el acto que yo digo médico más hermoso. Claro, yo lo digo esto a mis compañeros y me quieren cerrar en el manicomio, ¿no? Pues lo que hay que hacer, ojalá te cerraran a ti porque debería haber más como tú. Por eso estaría lleno el manicomio. Entonces, ¿no? Pero me refiero a que el médico no tiene que curar, pero tiene que cuidar y acompañar. Mm. Cuando se puede, hay que vivir. Si no... Hay que acompañar. Desde vuestros gabinetes psicológicos y psiquiátricos uno puede despertar ese amor incondicional que uno lleva adentro, que no ha aprendido de pequeñito, que sus papás no han sabido ofrecerle, porque hay papás de todas las condiciones, hay papás que los queman, hay papás que, con lo que estamos viviendo ahora con el caso Bretón, por ejemplo, que no tiene vamos. ¿Cómo puede un papá quemar, matar a sus hijos en un momento de... ¿Cómo puede? ¿De dónde sale esa cosa tan irracional? Que aquí es que ¿no? es un enfermo este señor. Sí. Yo pienso que esto había que extrapolarlo porque tiene que ser un enfermo mental, un enfermo social, o un enfermo, es igual. O fue lastimado en exceso, un psicópata, sí. En exceso cuando era pequeño. Exacto. Esa violencia la contiene. Y cuando tiene hijos, o él consigo mismo con los demás, la expresa. Sí. Fíjate que cuando tú estás en terapia, yo aprendí algo, alguien me lo enseñó en la universidad cuando estudiaba. Dice, cuando estés con un paciente, ábrete a él, en silencio. Los consteladores dicen, me abro el movimiento del espíritu. Y escucho lo que, esto lo dijo la doctora von Franz, la junguiana, y escucho lo que dice el alma del paciente. Me abro a ello, con ese deseo de servirle, de ayudarlo, y con amor, claro, como decía el doctor. ¿Qué pasa? Te lo digo por experiencia. Como que se... Amén de que la entrevista, a veces, y ya se ha encontrado, como Carlos ya lo mencionaba, a veces se ayuda más a la persona en la entrevista que en las técnicas o cualquier terapia que le des. El amor que le das, la escucha, el darte abiertamente, uh-huh. es más curativo que cualquier técnica. Exacto, lo que yo pero tienes que sentirlo. Pero hay que sentirlo, ¿eh? Honestamente. Exacto, porque el paciente nota si es honesto o si lo dices para hacer un juego para que al salir vaya y te pague, ¿no? O sea, antes decíais que los niños, decía Neus, que no se sienten queridos, ¿no? Se sienten. Sí, bueno, se sienten queridos. A ver, no he dicho esto. He dicho que se ama con miedo y que se quiere. Es decir, los niños se sienten muy cuidados, pero los niños, muchos, hay niños que tienen mucha paz, pero hay mucho niño nervioso porque no sabe si es aceptado. No son amados, quizás. No sé si me explico. Los niños son traídos a este niño. Se siente cuidado, pero no se siente aceptado en su ser, no se siente amado. Bueno, pues un poquito es eso. Neus, ¿por qué traemos a este mundo niños si los queremos proteger mucho, pero no les podemos dar mucho amor o no podemos estar muy encima de ellos? ¿Por una necesidad? ¿Porque la sociedad porque toca? Por egoísmo. ¿Por qué traemos niños a este mundo? Porque tenemos un guión si no tenemos inculcado. Tiempo para estar por ellos. Porque a un niño no se le dan 5 duros, por decir algo, 5 euros, ¿no? Y cómprate un Iron Boys y estate todo el día mirándote porque la pantalla. Porque vivimos en la inconsciencia. Tenemos un guión y pedimos. Fíjate que la gente busca recetas mágicas, soluciones de panacea, rápidas y superficiales. Y se creen los guiones. Me toca casarme, me toca tener hijos. Además, me toca tener un niño y una niña. Me toca tener 2 coches, uno el padre y otro la madre, porque como somos muy modernos, uno un día lo llevará el padre, otro día lo llevará la madre. ¿La felicidad está toca en esto. Lo que está afuera o en lo que está dentro? ¿Lo que está no, fuera? Esto no es una felicidad. Si, cuando se dan cuenta de que todo esto es falso, que todo esto es superficial, que todo esto no lo ha deseado ni lo ha creado él o ella desde su interior, cuando todo esto se dan cuenta de que son cáscaras vacías que van llenando y que además lo que hace es crecer la insatisfacción, y donde hay insatisfacción y donde no hay paz y donde no hay conciencia, no hay amor, pues entonces es cuando puedes hacer un gran cambio. Lo que pasa es que para hacer este gran cambio tienes que tener valor. Pero está claro que uno puede querer un coche, tener un apartamento, tener una casa, tener un piso, tener un hijo, como el que tiene un coche o tiene una pluma, ¿no? Pero es que el hijo es el único de todas las materiales que acabo de decir que tiene sentimientos. Es el único que va a saber apreciar si verdaderamente me quieren o me tienen como eso, como un coche, como una pluma o como una guitarra en casa, ¿no? Es que lo siente, lo siente. Claro, lo debe notar, ¿no? Claro, si que lo nota. Desde pequeño, desde que la lleva el vientre de la madre al niño, que a veces le causa problemas, ella esperaba que fuera de otra manera. Por supuesto, todo el proceso de traer a un niño al mundo, de tener un hijo, no es solamente el desearlo y el cubrir el estereotipo social. Uh-huh. Es vivir una experiencia muy profunda de cambios tremendos en la mujer y en el hombre. Claro. Más en la mujer. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Estamos teniendo un ser que va a ser consciente, que va a desarrollarse, que puede llegar a transformar su medio. O sea, tenemos un poder, los seres humanos tenemos poderes, y el poder de traer la vida, en el sentido de que nos unimos con amor, puede cambiártelo todo. El tema es que no aprendemos a eso. Hemos aprendido a querer. A lo mejor tendríamos que acudir a las consultas de nuestros especialistas de esta noche, pues para aprender que tenemos esa energía universal llamada amor, que no sabemos utilizar, que no sabemos apreciar, que no sabemos valorar, que a veces ni sabemos que la tenemos, ¿no? Hay que buscarla dentro de uno. Y buscarla, ¿no? Porque, claro, tengamos la edad que tengamos, ese niño que decía el doctor Yauri, pues está ahí dentro y a veces... pues se enfada y demás, pues es que no necesita uno tener 60 o 70 o 80 años para decir qué maduro soy, ¿no? Hay personas muy maduras y al revés, gente que no lo es y tiene mucha edad, ¿no? Y es que el niño de dentro hay que despertarlo para que esté siempre en vigor, ¿no? Siempre con la eterna curiosidad, dime. ¿Qué quiero decirte? Que hay una cosa muy esencial, que los niños no tienen miedo al ridículo. Y para amar no tienes que tener este miedo. Exacto. Porque a veces puedes amar ridículamente, profundamente, y espontáneamente. Espontáneamente. Y como el amor se ha ridiculizado, como decía el doctor Jordi, es decir, mucha gente se piensa que expresar amor es ridículo. Sí. Hay que perder es débil. Entonces hay que perder. Los niños no tienen este sentido del ridículo. Para nada. Lo vamos adquiriendo lentamente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que despertar ese sentimiento que se llama amor en palabras mayúsculas y ofrecerlo. Primero vamos a empezar a utilizarlo nosotros, pero sin narcisismos, ¿eh? Porque hay gente que se quiere, bueno, que se ama demasiado, ¿eh? Sí, ahora con las nuevas tendencias de la nueva era y demás. El narcisismo positivo sí nos ayuda, que debíamos haber pasado. Claro. El tema es que hay un narcisismo pero alterado. Pero Narciso se miraba tanto en el lago y al final se acabó ahogando. Pero eso es el mito. Bueno, quiero agradecer a nuestros invitados, a la doctora Neus Colomer, psicóloga clínica, logopeda, experta en peritajes psicológicos y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Villaterra de Barcelona, que es está con nosotros en esta tertulia. Neus, gracias a doctora. Vosotros. Un placer. Que tengas una bonita noche. Que os amen mucho. Igualmente, al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, doctor Jaulí, mil gracias. Y mil gracias y gracias a ti y a todos los que nos escuchan, que confíen en sí mismos, que en estos momentos difíciles lo menos que podemos perder es la esperanza y ese amor del que hemos hablado hoy podemos intentar dando un poco más de nosotros a los demás. En este momento mucha gente necesita apoyo. Podemos hacerlo. Gracias, doctor Jaulí. Y gracias al doctor Jordi Domingo Rivas, jefe del Servicio de Psiquiatría de la Clínica Delfos y autor del libro El viaje de Tanatos. Gracias, doctor Rivas, por estar con nosotros. Nada, yo quería solo decir rápidamente una cosa, como dice Antoine de Saint-Exupéry, que el amor es lo único que crece cuando se reparte. Sí. Y que la crisis es una crisis hecha, es falsa, es hecha por los humanos. En cambio, donde hay una crisis muy grave actualmente en la sociedad es en el amor. En esta no cuesta dinero. Que se lean El Principito. Exacto. Sí. Que se lea El Principito. Que empiecen a leer El Principito. Muchas gracias. Rivas, muchísimas gracias y muy buenas noches a los tres. Gracias, bueno, a ti, Pedro. Buenas noches.